Glacial Movements es un sello discográfico italiano fundado y comisariado por Alessandro Tedeschi, también conocido como Netherworld, y especializado en paisajes sonoros árticos, ambientales y electrónicos. Lugares que el hombre ha olvidado, paisajes helados, campos de flores cubiertos eternamente de hielo, icebergs chocando entre sí, el amanecer boreal que brilla sobre silenciosos valles blancos en las tierras del Gran Norte, un explorador perdido entre los glaciares antárticos buscando el camino a casa, la noche fría y silenciosa que cae sobre los valles glaciares, criaturas que buscan cobijo del gran frío del norte, el significado mitológico de los polos y la lenta y elegante y los lentos y elegantes movimientos de la aurora boreal. Estos son solo algunos de los aspectos y visiones que explora el sello Glacial Movements. En el mundo en que vivimos hemos perdido la relación entre la humanidad y la naturaleza, la madre de todas las formas de vida en la Tierra. Glacial Movements quiere restaurar la unidad primordial entre el hombre y esa naturaleza que tanto hemos olvidado. De esta manera, la etiqueta se convierte en el punto de partida y la inspiración para el artista involucrado en el proyecto musical. Y ahora, bueno, yo creo que a estas alturas os habréis dado cuenta de que es básicamente un programa dedicado a este sello. Es el primero que hago orientado exclusivamente al ambient, al, bueno, aislacionismo, al ambient, al drone, al... a todas las variantes de música sin percusión electrónica, vamos a decir. Os voy a contar un poco más de Alessandro Tedeschi. Es originario de Roma, su proyecto musical propio es Netherworld, que ha publicado trabajos en sellos como Fario, Angle Rec, Umbra y Talem, en The Wire Tapper Series y, bueno, Glacial Movements, lógicamente, que es su sello. Lo más importante es hablar del catálogo también, no lo más importante, pero la razón por la que llegó hasta mí y la razón por la que estoy haciendo un especial es por los artistas que han estado. Y están Lostil, BV Dub, Francisco López, Aidan Baker, Zeller, Mick Harris con su proyecto de ambient Lul, Rapun, Marcel Jules, Heraldo Bernocchi, Justin Bradley con Council State Electronics. Y bueno, la verdad es que es de lo del ambient, vamos a decir, relativamente moderno que he escuchado, de lo más evocador. Y aunque ese texto que he leído antes ha sonado muy pretencioso, de verdad que si uno deja que suene alrededor suyo esta música, puede sentir todas esas sensaciones como si le estuvieran pasando en tiempo real. Así que os dejo con los movimientos glaciales. En esas estamos. En un programa dedicado al ambient, pero no al ambient en general, no a explicar la historia del género desde que Brian Eno sacara aquel disco de Music for Airports, etcétera, etcétera, y no todas las variantes a las que se ha extendido. Un tipo de música que para muchos es simplemente música de fondo, un tipo de música que para muchos es música en la que sumergirse, como nuestro amigo Peter Berwin con su proyecto Astoreth, que con el que ha colaborado mi compañero en Gravelbed Juanchu en un split, y con muchos otros que le dan mucha más importancia, presencia e intención, y dejan un poco que con un mensaje o una explicación general de lo que están haciendo, la persona escuche y imagine cosas, imagine escenarios, imagine historias. Y como hemos dicho al principio del programa, pues esas historias están relacionadas con el mundo del frío, del ártico, de la soledad, de la aurora boreal, de todo lo que tiene que ver con el invierno, con esos paisajes enormes teñidos de blanco, etcétera, etcétera. Lo que habéis escuchado al principio del programa, antes de la introducción al sello, de la explicación de lo que es, era Gerardo Bernocchi, el artista favorito del Desenterrador, que se juntó con Netherworld, es decir, con el señor Tedeschi, el fundador del sello, para hacer un disco llamado Imuro, todo con terminología japonesa, porque me consta que Gerardo Bernocchi está bastante obsesionado con ese país, y la canción que ha sonado se llama Isame. Después de la explicación, ha sonado el señor Mick Harris en su proyecto de ambient por excelencia, Lul, y en este disco llamado Like a Slow River. La canción se ha llamado Tideless Grounds. Y hasta ahí vamos a decir que la introducción. Dos canciones para que veáis por dónde vais los tiros. Y ahora el grueso de la sesión. Ahora vamos a poner artistas que están en este sello llamado Glacial Movements. Y los vamos a poner todos seguidos para que lo oigáis como una sola, vamos a decir, ópera de ambient. Y espero que la disfrutéis, porque la verdad es que tanto si se quiere escuchar de fondo, como bien dijo Brian Eno cuando intentó explicar lo que era el ambient, como si se quiere uno sumergir, es el efecto es catártico, cuando menos. Así que vamos por partes. Vais a escuchar ahora Lost Hill, que es un artista que me gusta mucho, pero yo no recuerdo que hiciera ambient, aunque huele su estilo más concreto. El disco del que sale se llama Coast Range Arc. El año es 2011. Y la canción que vas a escuchar se llama Bromwich, que sería algo así como precipicio acantilado de Brom. Digo, para que aquí los títulos de las canciones tienen mucho significado, porque de alguna manera, al menos como lo veo yo, explican lo que le sugiere el artista. Y yo creo, y ahí, bueno, estoy lanzando un tres puntos desde el otro lado del campo, pero yo creo que lo lógico es que uno piense en un concepto y haga la música al respecto, que le inspira ese concepto, o que haga la música sin pensar en nada y luego al escuchar lo que ha hecho diga, esto tiene que tener este título. En cualquiera de los dos casos, el título de las canciones tiene mucha relación, en mi opinión, sobre lo que le inspira al artista. Ahora vamos con el proyecto de ambient y, bueno, es bastante más que ambient, de Justin Broderick, llamado Council State Electronics, que yo no recordaba que había publicado en Netherworld, perdón, en Glacial Movements, pero sí lo hizo en el 2016 con el disco Arctica, por supuesto todo con un aura mucho más distópico, como todo lo que hace Justin Broderick. La canción se llama Liquefied Natural Gas. Amphor, el año pasado, sacó un disco llamado Another Presence, y la canción es la que da nombre al disco, Another Presence. John Selecaers sacó en el 2021 el disco Observer Effect, y la canción que vais a escuchar se llama On the Trail. Machine Fabric en el 2019 sacó una segunda versión de sus Stillness Soundtracks, y vais a escuchar el décimo movimiento. O sea, se titulan todas igual y cada una pues con un número. Aunque tiene subtítulo, yo no sé si será particular esta canción, Antarctic Song. Murkoff sacó en el 2018 Lost in Time y la canción destacada por el programa es Chapitre 4, que yo entiendo que es capítulo 4, no estoy muy seguro. El propio Tedeschi con su proyecto Netherworld sacó este disco en el 2019 llamado Algida Ballesta y vamos a escuchar la canción Ursus Maritimus. Si no me equivoco es oso polar. Ursus Maritimus. La palabra latina para denominar a los osos. Scanner también, es que fijaos, Scanner o Robin Rimbaud, que hizo un especial industrial para el programa, Mick Harris, Justin Bradley, Gerardo Bernakis, que es un sello que tiene a gente muy muy muy interesante. Pues bueno, en el 2017 sacó un disco de ambient llamado The Great Crater y la canción que vais a escuchar se llama Exposure Collapse. Y vamos a cerrar con Yair Elazar Glotman, que en el 2014 sacó el disco Northern Wolves, y la canción con la que cerramos el programa, que espero disfrutéis, Homeport.

Thank you. Thank you.